Para celebrar el Día del Sol, llegaron a Pyongyang en tren el día 13 familiares de Cai Xirong, Zhang Zhuhua, Liu el intérprete y Fan Delin, copartícipes chinos en la lucha revolucionaria antijaponesa, y los de Park Il-sung, Kim Chol y So Sun-ok, copartícipes coreanos de la lucha revolucionaria antijaponesa restantes en China.